Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 26 de septiembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique celebró ayer su sesión ordinaria relativa a este mes de septiembre, en el que quedó aprobada la cuenta general de 2023, así como la cesión de uso del edificio del Ecomuseo a favor de la Junta de Andalucía para la creación de un subcentro de defensa forestal. El concejal de Urbanismo, Francisco Gil, explicaba que se trata de un proyecto de bastante relevancia para el municipio, así como una apuesta firme de los dos equipos que gobierna actualmente para un lugar que en un primer momento iba a acoger una tienda de productos de la zona de sectores como la gastronomía o la marroquinería. Gil defendía la idoneidad de contar con este servicio en un municipio rodeado por dos parques naturales y que, ante cualquier incendio, debe esperar a que los agentes del Infoca acudan desde Algodonales. Del mismo modo, destacaba la naturaleza y el sentido que se le había querido dar a este punto, que se encuentra cercano a un centro educativo en el que quieren impulsar, a futuro, planes educativos relacionados con ello. Sobre este punto, buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría hacer la siguiente intervención. Se trata de un proyecto de bastante relevancia para el municipio, puesto que es una apuesta firme que se está trayendo a este pleno por parte de este equipo de gobierno formado por los dos grupos municipales que estamos aquí presentes. Y hago hincapié en esta situación porque es el resultado de la labor que venimos haciendo durante este año, que sus frutos se muestran en traer este documento a este pleno. Ten en cuenta que partíamos de un edificio que es denominado aquí en Ubrique, o conocido por todos los ubriqueños como Ecomuseo, que había intenciones por parte de este ayuntamiento de destinarlo a una especie de tienda gastronómica o de lugar de venta de artículos de la gastronomía de la sierra. Y desde el momento que nosotros tuvimos posibilidad de hacer uso de las funciones de gobierno, pues teníamos una idea clara sobre ese sitio y, sobre todo, teniendo la suerte de contar con ciertas personas en ciertas administraciones que sería bueno recordar en este pleno. En este punto, por supuesto, me gustaría hacer referencia a la persona de un ubriqueño bastante ilustre en el municipio, porque considero que lo está haciendo bastante bien en su carrera profesional, que es José Antonio González, coordinador del Infoca en la provincia de Cádiz, persona muy vinculada siempre al tema de los parques naturales y que siempre ha luchado porque en este municipio pudiera reconocerse que estamos entre dos parques naturales como estamos. La singularidad de estar entre el Parque Natural de Grazarema y el de los Alcornocales, y que al final, cuando haya que atender algún tipo de incendio, pues vamos a hablar llanamente, los bomberos tengan que salir de Algodonales para atender cualquier circunstancia que ocurra en Ubrique, no es lo más adecuado. Y esta persona siempre nos había echado una mano en ese aspecto, y su ilusión siempre había sido tener en Ubrique algún sitio donde poder tener las dotaciones estas, que en la gestión de su día a día como coordinador provincial del Infoca, pues veía que era un sitio importante Ubrique para este subcedefo, que sería un centro de apoyo al que actualmente incluso se está mejorando en Algodonales, porque para que todos los ubriqueños lo conozcamos, en Algodonales siempre ha habido un parque de bomberos forestales y actualmente se está haciendo uno nuevo todavía más grande, con posibilidades de helicópteros y de todas las actuaciones que son necesarias en ese momento. Ese proyecto, originariamente por estas personas que son los que gestionan el Infoca, estaba pensado para una localidad cercana a este municipio, con unas inversiones ya proyectadas, con unos proyectos técnicos incluso redactándose por parte de los servicios técnicos de la Junta, y ahí es donde también hay que hacer hincapié en esa labor que hemos tenido con otro ubriqueño también ilustre, como es don Antonio Zan, consejero de la Junta de Andalucía, que sabiendo las inquietudes que se generaban por este equipo de gobierno y por las personas que gestionan el Infoca, pues ha hecho todo lo posible para que esto se convierta en una realidad. Al final, estamos hablando de un proyecto de presente, puesto que todas las determinaciones y todas las decisiones que se han tomado es incorporar inmediatamente al municipio de Ubrique dentro de la estructura de las dotaciones del Infoca. Y también, por terminar ya esta intervención, me gustaría hacer un poco hincapié en la naturaleza y el sentido que se le ha querido dar también al sitio concreto, que es espectacular, porque también está allí muy cerca un centro educativo, el Instituto Las Cumbres, también de referencia a nivel comarcal, y la idea es también es intentando crear una formación, que esto ya irá paralela a la existencia de ese proyecto, de forma que se pueda estudiar en ese centro algunos grados formativos y demás que después te impliquen en la creación de ese tipo de plantillas de personas que tienen que estar preparadas para los incendios forestales. Dicho esto, pues yo creo que es una alegría para el municipio el poder disponer de esa instalación de la Junta de Andalucía. Bienvenida sea y espero que todos los ubriqueños y las ubriqueñas lo podamos disfrutar cuanto antes, porque los compromisos adquiridos han sido de bastante poco tiempo de cumplimiento. Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Gómez, criticaba en un primer momento que se hubiera incluido a última hora tanto este punto como la cesión de unos salones a la Dirección General de la Guardia Civil, al no entender la urgencia que lo motivaba. Por otro lado, explicaba la postura de su partido, que se abstuvo en esta ocasión para que no se entendiera que estaban en contra de que este servicio llegue a la localidad. No obstante, lamentaba que el fin de este espacio no fuera el de ponerlo en valor para que lo disfrute el pueblo de Ubrique como una zona de carácter público, así como los turistas y visitantes. Gómez alegaba que se trata de un enclave muy atractivo para poder darle otro uso y que ya habían reclamado antes otras entidades a las cuales se les había rechazado. Por último, planteaba alternativas como el edificio de recepción del trasvase. Vamos a empezar por la determinación del concepto que se sigue insistiendo por parte del concejal al proyecto anterior. Me da igual. No me importa que lo llame tienda, que lo llame producto gastronómico, me da lo mismo. La importancia que tenía para nosotros esa actuación era que estamos hablando de una parcela que en el 2003 recibe este ayuntamiento, que no se abre, que no se pone en valor, que no se queda ahí. Y el equipo de gobierno anterior fue el primero que empezó a invertir para adaptarlo a un servicio que entendíamos interesante. ¿Por qué? Porque es una parcela a la entrada del municipio, tiene unas vistas espectaculares. Creemos que es un sitio que el pueblo de Ubrique merece disfrutar como pueblo, que pueda ir cualquier persona a comprar, a sentarse o a lo que quiera. Disfrutar de carácter público por la gente de Ubrique y por nuestros visitantes. Es algo que teníamos clarísimo. Ahí ya entramos en conflicto con lo que es la propuesta que trae este equipo de gobierno. Porque los servicios del CEDEFO, y sin hablar de los ilustres de Ubrique, de los profesionales y de toda la gente que lo merece, todo nuestro respeto, consideración y admiración, creo que este ayuntamiento podría tener otras alternativas. Seguimos teniendo un trasvase, un edificio de la Junta de Andalucía muerto de la pena, bueno, que lo hubiera adecuado la Junta, se monta ahí el CEDEFO y además se puede incluso compatibilizar con otros usos en lo que es el trasvase. Así que entiendo que puede haber, a lo que es la salida del servicio, otras alternativas, pero no esa, porque esa creo que es una deuda que este ayuntamiento tenía con el pueblo de Ubrique, ponerlo en valor para que la gente fuera. Igual que se ha pedido por parte de la Junta, se han pedido por otros tantos colectivos, ya que he mencionado el Instituto de las Cumbres, también pidió en su día ese inmueble. Entonces nosotros creemos que en este asunto lo que hay que tener claro es lo que se quiere, a lo que se quiere dedicar, y nosotros seguimos defendiendo el uso público y colectivo del pueblo de Ubrique y añadió al de los turistas de la localidad. No obstante, mire, veo una esperanza en que vayan a poner ustedes un subcedefo allí, porque ni estamos hablando ni de un proyecto que genere empleo, sino de un servicio que tiene a su propio cuerpo de trabajadores, con vistas al módulo de FP, como ha dicho el concejal, bueno, a futuro. Estamos hablando de no generación directa de empleo ninguno, estamos hablando de un servicio que se presta sí o sí, y creemos que este pueblo tiene una serie de déficits en lo que es la promoción de, como bien ha dicho, de los dos parques naturales a los que pertenecemos, como el de Alcón Locales y Sierra de Grazalema, que ese sitio es su sitio, el de promover el conocimiento, difusión y defensa de todos los valores ambientales que tienen esos espacios naturales protegidos. Así lo vemos y así lo hemos defendido y así lo entendemos. Y termino. Creo que es el momento que este ayuntamiento, ya que va a hacer ese esfuerzo, esa consideración con la Junta de Andalucía en todo su buen funcionamiento de servicio, que la Junta tenga la referencia con este deferencia municipio, en que a partir de que tenga ese subcedefo se pueda analizar seriamente, y lo vamos a seguir pidiendo y exigiendo, que los fuegos artificiales es una cuestión defendible por este pueblo en condiciones de normalidad. La normativa normal, no estoy hablando de los decretos extraordinarios de sequía, que ya le transmití al alcalde nuestra preocupación de que nos acostumbremos a hacer otro tipo de espectáculos y renunciemos a una de nuestras fiestas y momentos más esperados por todo el pueblo, y que con una tradición histórica y con una garantía de protección a lo que son, en este caso, el espacio natural de Sierra Grazalema, que deriva en terminar en suelos afectados, no forestales, sino agrícolas, que es lo que estábamos trabajando el equipo de gobierno anterior. Entonces, aprovecho este punto para reiterar y rogarle al equipo de gobierno que siga demandándole a la Junta de Andalucía la necesidad de darle una respuesta a los fuegos artificiales, porque es posible, se ha demostrado, y que quitando las circunstancias del viento que se puedan producir esta noche, que nadie de momento hemos demostrado estar locos del todo, pues bueno, si no se puede tirar un año porque las condiciones climatológicas no acompañan, pues no será posible, pero esa lucha se tiene que ir produciendo. Y bueno, y en definitiva, pues nos entristece, es verdad, porque llevamos tantos años, vuelvo a decir, es un inmueble de 2003 recepcionado por este ayuntamiento, estamos ahora a 2024, y que al final sea para un servicio de la Junta de Andalucía y no para el disfrute de este pueblo, con todos los matices del servicio que se hubiera implementado. Si no gustaba lo que se proponía, hay mil alternativas, pero disfrute público. Creo que este pueblo lo merecía. ¿Ustedes creen que lo merece también, como no, el servicio? El Trabase, que está ahí empantanado, que está ahí enquistado, y es un sitio que puede ser perfectamente compatible con este servicio y con otros tantos de uso público. Y por último, en relación a este asunto, el alcalde Mario Casillas subrayaba la seguridad que le otorga la localidad el contar con este servicio y añadía que, al igual que cedían este espacio a la Junta de Andalucía, exigirán al gobierno autonómico y a otros organismos que le cedan otras instalaciones para el disfrute del pueblo. Bueno, una cosa que sí quería aclarar que ha comentado o que hemos comentado ahora mismo, está claro que sí vamos a continuar trabajando para que tengamos o disfrutemos de los fuegos artificiales que tanto nos gustan a todos los ubriqueños. Este equipo de gobierno va a continuar trabajando para que sea posible y para que, sobre todo, prevalezca la seguridad, pero que también disfrutemos de esos fuegos. Sí tengo que dejar claro también, que no era, que la alternativa no es fuego o otra alternativa que se ha hecho, sino que era o fuegos o nada, y por eso hemos intentado buscar algún tipo de alternativa que guste más, que guste menos, pero queríamos hacer algo. Y por último también quería comentar que, tal y como estamos hablando de unas instalaciones que vamos a ceder a la Junta de Andalucía, en este caso, también le vamos a exigir a la Junta de Andalucía o a otros organismos que nos cedan unas instalaciones para disfrute del pueblo de Ubrique. Por lo tanto, vamos remando todos para el mismo lado, y a lo mejor lo que no teníamos antes, pues lo vamos a... Eso es sobre todo uno de los trabajos que estoy haciendo, que no es dar sin recibir. La idea es dar y recibir. Y también, pues, quisiera comentar, también para dejar un poco el tema del suceso un poco más tranquilo en ese aspecto, de que la seguridad de Ubrique, como estás comentando, y agradezco que lo hayas trasladado, que no es cuestión de que no queremos el Sucedefo, sino a lo mejor no es cuestión de que no estás de acuerdo en la situación que va a tener. Nosotros con los técnicos se han valorado también, con los técnicos del Sucedefo en este caso, con los técnicos del Ayuntamiento, se ha valorado, se ha mirado, y era una de las alternativas que teníamos, y hemos valorado que era el sitio adecuado. En otro orden de cosas, les contamos que el IES Francisco Fatou acogía la tarde de ayer la celebración de la primera sesión de las jornadas de presupuestos participativos que organiza la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. La iniciativa se incluye en el proyecto Ubrique Participa, programa formativo para la implementación de los presupuestos participativos de Ubrique. Está subvencionado por el Servicio de Participación Ciudadana de la Diputación de Cádiz. Las jornadas fueron inauguradas por el alcalde Mario Casillas y la concejala Rocío Pazos y suponen el punto de partida para diseñar un procedimiento que concluirá con la ciudadanía decidiendo los proyectos en los que se invertirán los fondos públicos y donde se abrirán espacios de debates colectivos entre la ciudadanía y el propio ayuntamiento. La cantidad de fondos asignada que el ayuntamiento pondrá a disposición de los ciudadanos para su debate de inversión o los proyectos que se podrán acometer son aspectos a decidir en las siguientes fases de un proyecto que se inicia ahora. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradeceros pues que tengáis o utilicéis un tiempo que la verdad que es importante para sobre todo para saber o para trabajar en esta jornada formativa de presupuestos participativos. Cuando hablamos de presupuestos participativos aparece la palabra participación. Para este equipo de gobierno está claro, y lo estamos teniendo actualmente día a día presente, la participación de los colectivos es importante, no lo siguiente, la participación ciudadana, como se suele decir. Hoy tenemos que tener claro pues, que tenemos lo que es la Diputación, toma la iniciativa y nos presenta un programa como tenemos ahora mismo presente. Está aquí Marisol, que va a ser la que se va a encargar de llevar un poco lo que es la coordinación de este programa. Y sobre todo es explicar, porque a veces cuando carecemos de información no sabemos expresar o no tenemos la posibilidad de entender muchas cosas. Hoy tenemos aquí presente, como digo, a Marisol y a la Diputación, que agradezco también esa iniciativa, porque tenemos que entender cómo se hacen unos presupuestos para después poder hacerlo. No es tan fácil como poner unas cantidades, yo quiero esto, y al final los presupuestos no quedan tan, tan no tan cuadrados, sino tan coherentes y tan fáciles. Entonces, actualmente nosotros, lo que es este ayuntamiento actualmente... Es que estamos con lo de la asistencia, el parte de la asistencia. Pero yo voy a hablar 5 minutos y me voy. Si queréis, nos esperamos un momentito o yo espero la asistencia, como usted me diga. Yo creo que el respeto y la coherencia siempre tiene que estar presente. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Lo principal ahora mismo es entender, porque a lo que venimos aquí ahora mismo no venimos a poner una cifra, cada uno en lo que le repercute en su presupuesto, entre comillas. Lo que venimos aquí ahora mismo hoy es a saber, entender cómo se hacen unos presupuestos. Esa es la finalidad que tenemos sobre todo hoy. Y después es mucho más fácil el entender por qué se pone un presupuesto o una cantidad a un tipo de acción y una cantidad a otro tipo de acción. Como digo, nosotros ahora mismo estamos, en la época que estamos preparando, estamos trabajando en los presupuestos del próximo año y tenemos, pues, Marisol, que luego creas que no, los deberes, estamos intentando tener los medios hechos. ¿Por qué? Porque es importante de que todos los colectivos, de una forma u otra, estén contentos a la hora de esos presupuestos. Tenemos unos dineros, como ya sabemos, que van destinados a una serie de actividades, de concejalías, de eventos, de actividades, como lo podamos decir. Pero, dependiendo quién lo coordine, pues ya sabemos que uno apuesta más por un tipo de concejalía o por otro tipo. Nosotros tenemos muy claro, insisto, tengo aquí ahora mismo pues 3 compañeros que están acompañándome hoy, que tenemos muy claro que necesitamos, además de escucharos en el día a día de las necesidades, porque es importante también escuchar las necesidades que tenemos en un pueblo día a día, también tenemos claro que queremos escucharos esos presupuestos que ustedes harían. Lo único que os pido, que estas 3 horitas que van a hacer, van a volar, que la aprovechéis. ¿Por qué? Porque la finalidad que tienen es ayudarnos ahora mismo al equipo de gobierno que está ahora mismo en el ayuntamiento. Por lo tanto, Marisol, me gustaría que fuera algo útil, que fuera algo que ellos le sacaréis provecho. ¿Por qué? Porque mañana, cuando nos sentemos, o cuando habléis conmigo o con algún compañero, podamos entendernos mucho mejor y nos podáis ayudar mucho mejor con esos presupuestos. Estamos terminando, como os digo, de preparar los presupuestos del próximo año, y también pues estamos abiertos, una vez que terminen las 2 jornadas, que es hoy y mañana, una vez que termine, pues cualquier cita, cualquier duda o cualquier iniciativa que tengáis en algún tipo de actividad, o en este caso en el presupuesto general, pues estamos abiertos a recibiros en cualquier momento. Sin más, tengo que seguir, que tenemos ahora mismo, hoy tenemos también pleno, insistir que por favor que no me coincidan estos días, porque me encantaría estar sentado aquí hoy también en la jornada, pero tenemos pleno esta tarde. Y lo que sí os pido, pues que lo aprovechemos, insisto, agradecer a la Diputación, porque este tipo de programa parece que no tienen utilidad ninguna, pero después tienen mucho más de lo que nos pensamos. Porque entender las cosas, lo menos yo ahora mismo donde estoy, es mejor entender las cosas antes de poder juzgar. Yo prefiero saber de qué hablo, tener esa información, saber cómo se programa un presupuesto, y así es mucho más fácil entender las cosas. Entonces, vuelvo a daros las gracias por estar aquí, vuelvo a daros las gracias por aprovechar este tiempo en entender unos presupuestos, y os aseguro que de esta forma pues vamos a poder seguir avanzando, porque la participación ciudadana para esto que estamos aquí ahora mismo es clave. Al menos una 20 de firmas marroquineras visitaron la pasada semana Mipel y Lineapel, la mitad bajo el paraguas de la Cámara de Comercio de Jerez, que también subvenciona la visita de varias empresas este fin de semana a Premier Class en París. Movex y Ayuntamiento se reunirán con empresarios locales para estudiar la participación de Ubrique en proyectos como la candidatura de Jerez a la Capitalidad Europea de la Cultura o la próxima pasarela flamenca Tío Pepe. El gerente de Movex, Javier Gallego, indicaba que han sido 8 las empresas marroquineras participantes la pasada semana, junto a sendos representantes de la Cámara y el Centro Tecnológico, a las que se sumaban otra decena de firmas locales con sus propios medios. Otra media docena de fabricantes estarán presentes desde el viernes en París para visitar esa Premier Class, la mitad a través de subvención de la Cámara. Se trata de ferias dedicadas a maquinaria, materia prima y artículos acabados, que sirven de referencia sobre las actuales tendencias en el sector de la piel. Sí, la semana pasada pues coincidían varias ferias en el mismo recinto ferial. En este caso, pues calzado, bisutería, marroquinería, lo que es componente, y también maquinaria. y producto acabado, ¿no? Entonces, bueno, tanto CIMAC, que es la de maquinaria, como Lineapel, que es la de materia prima y componentes para nuestro sector, así como Mipel, que es de producto acabado, pues coincidían en fecha. También era la Semana de la Moda de Milán, con lo cual, pues, bueno, la coincidencia de tantas ferias y de los propios desfiles y eventos que se organizan con motivo de la Semana de la Moda, pues ha hecho que la ciudad estuviera como un hervidero, de tanto de medios de comunicación como de profesionales del sector, y la verdad, pues, que la representación de Ubrique ha sido amplia, ¿no? Con la Cámara de Comercio hemos viajado un grupo de 8 empresas, más un representante de la Cámara y este que os habla, éramos 10 en total, pero hemos visto por la feria que había gente que se había quedado fuera del cupo de la Cámara de Comercio para la obtención de esa bolsa de viaje que dan, equivalente al 85% de los gastos de desplazamiento y alojamiento, y que, sin embargo, pues, por el interés que tiene la feria, pues habían ido por su cuenta, asumiendo ellos, pues, esos gastos, ¿no? Y yo, que me haya encontrado y que hayamos saludado y demás, pues entre 15 y 20 te puedo decir que perfectamente había en representación de Ubrique en la feria. Sí, porque Mipel, al celebrarse tanto Mipel como Lineapel junta, yo creo que para, y en este caso CIMAC, que es la de maquinaria, pues digamos que se pueden matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Se pueden ver desde las novedades que hay en materiales y en componentes, porque es una feria que aglutina desde forro, textil, cremallera, herraje, hasta todo tipo de pieles, y a la vez, pues, puedes ver también productos acabados y que, por donde, digamos, pues están apostando las distintas marcas que exponen, ¿no? Es una feria enorme, son más de 1000 expositores en cada uno de los salones que estaba mencionando antes y que es imposible ver en un solo día, ¿no? Eso hace que además que vayan todas las grandes marcas, que vayan representantes de las nuevas marcas y las marcas emergentes también, y pues se ha convertido no solo en una cita obligada para poder ver novedades y asistir a conferencias y eventos que se celebran durante los propios días de feria, sino como punto de encuentro también, ¿no? con los clientes de Ubrique y con clientes potenciales que están allí seleccionando los materiales para sus próximas colecciones. Sí, bueno, hay expositores en lo que es Lineapel. Sabéis que los proveedores de Ubrique, casi todos los que hay en Ubrique, pues representan a varias curtidurías, a varias casas, tanto de piel como del resto de componentes, y en este caso, pues, hay numerosos, ¿no? No quiero mencionar a ninguno para no dejarme fuera a otro que se me puedan olvidar, pero nosotros hemos visitado el stand de 4 o 5 proveedores que tienen representantes en Ubrique, y en algunos casos incluso estaban allí en el stand los representantes de Ubrique. Con lo cual, pues, en Lineapel sí que hay expositores. En la que no hay expositor ahora mismo de Ubrique, que ha habido en algunos momentos, ha sido en Mipel, que se ha convertido también en un gigante con más de 1000 expositores, pero que también es interesante la visita y ver un poco, pues, qué están ofreciendo, qué volúmenes y qué tipo de bolsos están ofreciendo las marcas que ponen en la feria, ¿no? Y un último asunto, el próximo domingo, 29 de septiembre, se llevará a cabo un corte temporal del tráfico a la altura de las cumbres y que afectará a las carreteras A373 entre Ubrique y El Bosque y A374 entre Ubrique y Benaocaz debido a la celebración de la prueba ciclista Grazalema Bike Challenge. El corte tendrá lugar entre las 11 de la mañana y las 12:30 con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y espectadores de este evento deportivo. Por ello, la policía local recomienda a los conductores planificar sus rutas con antelación. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz jornada.